En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al Beato y al Nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Que viene el guanaco. Grupo Móvil, tiene que decir ustedes, chiquillos. ¿Ah? Grupo Móvil, Móvil Oil Special. Que viene el guanaco. Y detrás los pacos. La bomba delante. La paralizante. También la purgante. Y la hilarante. Ay, que son gargantes. Y los desvigilantes. El joven secundario. Bueno, estamos con canciones de Víctor Jara, ¿no? El chileno, porque hoy es el nuevo aniversario de su nacimiento. Lo estuvimos recordando hace poco porque fue asesinado en este mes de septiembre, pocos días después del golpe de Estado del 11 de septiembre. Y seguimos en el tema elecciones universitarias. Recién hablábamos con el doctor Juan Cereta, que encabeza una propuesta en la Facultad de Derecho para los docentes. Y ahora tenemos el gusto de recibir a estudiantes de otros centros universitarios. Agustín Martínez, que integra la lista del gremio de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, y tenemos a Andrés Madrazo también, que forma parte del Frente Estudiantil Antiimperialista y está en la Facultad de Humanidades, estudia la licenciatura de Historia. A Andrés, y después vamos a sumar a Federico Basalo, también de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo andan? Buen día los dos. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por estar esta mañana. Pero me decían, ¿ya no está lloviendo? ¿Está ahora, bien el tiempo? No está lloviendo, está frío. Está frío. Paró, yo ya hasta me vine con un busito. Sí, nomás. Sí, vino veraniego Agustín. Bueno, la jornada previa a las elecciones, que sería bueno, pensando en los estudiantes, que son la mayoría de los votantes, ¿no? Por supuesto, de estas elecciones de mañana, repasar de qué estábamos hablando, quiénes votan, qué se está eligiendo, para refrescar un poco eso, Agustín. Perfecto. Bueno, recordamos que las elecciones son mañana y el voto es obligatorio en los tres órdenes, tanto estudiantes como docentes como egresados. Ajá. Y en realidad se están haciendo tres elecciones en simultáneo, como quien dice. Bueno, tenemos que elegir los integrantes de los tres órganos que componen el cogobierno de la universidad y de las respectivas facultades. Claro. La asamblea del claustro de la respectiva facultad, la asamblea general del claustro y el consejo también de la facultad. Bueno, el primero y el último son órganos que atienden problemas y materias de interés de las propias facultades, mientras que el segundo, que es la Asamblea General del Claustro, atiende problemas a nivel más general de la UDELAR. Por ejemplo, podemos ver que hace poco se votó la creación de la Facultad de Artes. Cierto. Bueno, eso es una decisión que tomaron los representantes de la Asamblea General del Claustro. Uh-huh. Y también recordamos que el voto es obligatorio. En nuestro caso, los estudiantes, el no participar de esta elección implica no poder dar exámenes por dos o tres periodos, si mal no recuerdo. Depende de la facultad. Ajá. Depende de la facultad. Por lo menos en la mía son dos. En mi caso también son dos. Y en caso de egresados y docentes, no sé cuál duele más porque son cinco unidades reajustables. Claro. Así que bueno, recordamos que hay que participar de esta elección. Si están lejos de si no están en Montevideo, pueden votar en centros generalmente estudiantiles, como puede ser un liceo o el centro de formación docente de la localidad. Ajá. Y se puede votar observado, no es necesario ir a la facultad, entonces en ese sentido se pueden arreglar. ¿Observado dónde votarías? ¿En otra? En otra localidad fuera de Montevideo. Ajá. Si no has cambiado el padrón. Por ejemplo, yo que soy de San José, puedo votar en allá y claro, voto observado y el voto cuenta igual, mientras que en realidad mi padrón es en la Facultad de Ingeniería. Pero en una, esto desde la ignorancia total, ¿en un ámbito tiene que ser, aunque sea en otro departamento, de ingeniería o podés ir a cualquier centro? Bueno, depende de cómo estén armados los circuitos. Ah. Generalmente hay una lista, se publica y vos podés ir al que te corresponda. Ah. Pero en general es un circuito que abarca casi todas las facultades o todas las facultades. Ah, bien. Así que bueno, a no perderse la instancia y exhortar a todos a votar, que que es necesario y el castigo es fuerte de no hacerlo. Pero además de eso también, Andrés, nos imaginamos que acá hay en juego una concepción de el sentido de pertenencia a la universidad, de preocuparse por los temas donde vos estudiás. Sin duda, eso es algo muy importante porque ahora se ha venido perdiendo, especialmente agravado con la pandemia, pero ya era un proceso que venía desde antes, el sentido de pertenencia a la a no solo a tu facultad propiamente dicha, sino también al mundo universitario. A la lucha por los principales problemas, para solucionar los principales problemas y necesidades de nuestro ámbito. Eso es fundamental y es algo que se va a reflejar en las elecciones de mañana, no solo por la cantidad de gente que va a ir a votar, sino también por lo que se vota. Claro. O sea, es muy por más allá de que son elecciones que no son comentadas generalmente, es muy importante. No solo por la multa, sino porque van a decidir el futuro de la universidad de cara a los próximos años. Claro. Entonces, eso ya de por sí es fundamental. Claro. Sí, hablábamos con el doctor Juan Cereta, que incluso, además de los organismos permanentes, también está en juego el año que viene, si no entendí mal, se viene elección del nuevo rector, y todo eso va condicionando también el rumbo del gobierno de la universidad, ¿no? Los electores, los delegados que nosotros votemos para la Asamblea General del Claustro son los que van a votar el próximo rector del UBLAR el año que viene. Claro, claro. En el caso de ingeniería, ¿desde qué realidad partimos para estas elecciones? ¿Cuáles son las problemáticas o los desafíos que a nivel estudiantil se quieren encarar, Agustín? Y los problemas estudiantiles en ingeniería es un caso particular de los problemas generales de la universidad y de todas las facultades, como puede ser comenzando con problemas edilicios. Muchas veces los compañeros cuando vamos a clases, a las clases de primer año en general, los famosos cálculos de la ingeniería, si llegaste un minuto tarde, te quedaste afuera. Tipo, no hay lugar para sentarse, no, tenés que ver la clase desde afuera del salón y con binoculares igual. Han habido por eso casos. Está el tema planteado de la tele, que de seguir en forma a distancia, es ¿no? Que como una forma de atenuar eso. Es que a mucha gente le convenció la virtualidad, compró la virtualidad, porque claro, partiendo de la hipótesis de que si no llegas a ver las clases, te la perdés, claro. Verla por televisión, verla en una pantalla, pausarla, irte a preparar un café, volver, suena muy, muy tentador. Pero bueno, hay problemas con ello que pueden llegar de cara y bueno, se ha discutido bastante en el centro de estudiantes y también por fuera de los centros de estudiantes con los pros y los famosos pros y contras de la virtualidad, ¿no? Claro. Y bueno, esa problemática la comento a nivel de general porque no hay ninguna facultad o problemas que no tenga problemas edilicios, perdón. Y bueno, la facultad de ingeniería es otro más. También se habla de falta de periodos de exámenes. Los estudiantes de ingeniería tenemos 3 periodos de exámenes en julio y en febrero y diciembre. Y también, bueno, importante y más importante que los anteriores, porque es la vacuna contra esos problemas, es la falta de presupuesto. Fundamental. Y bueno, ahí es cuando rebota la virtualidad, ¿no? Porque vos con la virtualidad no precisas tanto presupuesto, no precisas tantos docentes. Claro. Vos grabás una clase un año y de ahí a 5 años la tenés hasta que salga una nueva tecnología que sustituya, que ya deje obsoleta esa clase. Y bueno, entonces, bueno, las becas dejan de ser necesarias también, porque estás en tu casa, ¿no? El subsidio al boleto. Podría dejar de ser necesario. El subsidio al boleto. Y bueno, esos problemas surgen con la virtualidad, pero a priori se compra muy fácil, ¿no? Y bueno, esas problemáticas se están discutiendo constantemente, así también como ya posiciones políticas respecto a algo más amplio que la universidad, porque ese es el objetivo del cogobierno, ¿no? Integrar la parte universitaria de la sociedad con los problemas sociales y políticos de nuestro país. Claro. En el caso de humanidades, si tuvieras que resumir, Andrés, alguna de las problemáticas que como estudiantes les preocupa, por lo menos al frente estudiantil. En parte compartimos lo que pasa en ingeniería, que es el tema edilicio. Por más de que se hayan venido arreglando algunos salones, hace falta más infraestructura, claro, en la Facultad de Humanidades, y sobre todo más horario docente. Por el simple hecho de que a veces para una materia hay un solo horario en la semana. Por ejemplo, podés tener clases de 8 a 10 un martes, de 8 a 10 un jueves, y el resto de los días en los demás horarios no tenés clase. No hay esa materia para impartir. Entonces se nos viene un problema muy grande a los estudiantes, que en el caso de que vos trabajes, por ejemplo, esa materia no la vas a poder dar. Claro, claro. Y te vas a atrasar, y bueno, ahí surgen otros problemas también. O sea, sobre todo, el tema de edilicio, que es muy importante, dar más infraestructura a la facultad, y sobre todo más docentes. Y eso también se arregla con más presupuesto para la universidad y para la educación en un sentido más grande. Ese tema de combinar, de cómo la universidad debería adaptar sus clases a las realidades de que sus estudiantes trabajen, ¿no?, que en buena medida les pasa, es todo un lío, ¿no? Porque si trabajase te complica de que perdés clases también, que no te da una oferta de horarios que contemple el hecho de que vos trabajás. Pero vamos a sumar, me dice Ángeles, que tenemos en línea, en directo desde San José, está, ¿no? Desde la capital, Maragata. Desde Los Pavos. San José de Mayo, a Federico Basalo, también estudiantes de Humanidades. En el caso de Federico, en licenciatura de Letras. Buen día, Fede, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan por allá? Sí, desde San José. Bueno. Buen día a la audiencia también. ¿Vos votás? Estaba escuchando. ¿Votás allá o vas a venir acá? No, ahora en un rato me mando para allá para poder votar. Bueno, recién con Andrés estábamos hablando de las realidades de Humanidades. No sé si escuchabas que Andrés nos decía los temas locativos, tema de los horarios. No sé si querés agregar algo en particular de la realidad de Humanidades que viven los estudiantes hoy. Sí, yo creo que lo más complicado de estudiar en Humanidades es el tema de los horarios que nombraba Andrés, que se hace imposible cursar si se trabaja, por ejemplo, por eso que mencionaba Andrés, de que existen horarios únicos. Claro. Ahí la propuesta que a mí me parece la más sensata es la de duplicación de horarios, y para eso es que se precisa presupuesto. Entonces vemos cómo también compartimos el reclamo con ingeniería, y todos los estudiantes compartimos el reclamo de mayor presupuesto, ¿no? Claro. O sea, ahí hay un punto importante que nos une, y habría que ver cómo ir avanzando en esa línea de pelear el presupuesto que la universidad se merece, sobre todo cuando pasamos esta pandemia, ¿no?, y cuando la universidad en muchos casos se puso al hombro las investigaciones y aportar soluciones para solventar esta pandemia. Claro. Hablábamos con el doctor Cereta antes, un rasgo que siempre marcó la universidad nuestra, que es la idea de la extensión de su vínculo con la sociedad, ¿verdad?, de ir a volcar sus conocimientos, pero decía Cereta sobre todo aprender desde la gente, aterrizar en la realidad concreta, cotidiana de la gente, e incorporar eso al proceso educativo, esto más allá de lo gremial, ¿no?, sino de la universidad como institución, a nivel curricular, académico. En el caso de la propuesta en la que estás vos, porque estamos hablando de distintas realidades de acuerdo al centro, ¿no? En el caso de ingeniería, Agustín, ¿les preocupa eso? ¿Les parece que ese tema de la extensión universitaria debe estar reflejado como algo importante? Bueno, lo está, porque parte de las propuestas que tiene el centro es también apuntar a eso, a vincular a la facultad, en particular la facultad, con el barrio, como es Punta Carretas, y vincularse también a un nivel no solo académico, con las famosas pasantías que haces por créditos y las tareas de investigación que se hacen, sino a un nivel más social, como puede ser, por ejemplo, como se plantea hacer una huerta en unos descampados que tiene la Facultad de Ingeniería, que es una huerta comunitaria. Y bueno, y va a tener un trabajo también con productos por parte de Agrimensura, si mal no recuerdo, con y la Facultad de Agronomía, probando cosas, haciendo experimentos, pero en esa huerta con plantas experimentales. y pero también vinculándose con el barrio, ya siendo comunitaria, significa que cualquiera puede ir a cuidarla, cualquiera puede ir a retirar algún fruto que haya salido ahí. Claro. Y bueno, son propuestas particulares que tratan de vincular a la facultad de esa forma, ¿no? Vincularse con el movimiento social. Pero no va mucho más de ahí, como claro, bien dice. Claro. Un poco testimonial, digamos. Digamos. Porque pensando, uno piensa en la Facultad de Ingeniería tiene una diversidad de carreras que a veces los que estamos por fuera no conocemos, ¿no? ¿En qué ingeniería, en qué forma, por ejemplo, para pensar en su proyección social, así en su vínculo? Ingeniería eléctrica es una, mecánica, claro, no sé, en todo el tema computación, ¿no? A nivel informático hay también, corresponde a esa facultad. Sí, proyectos de extensión tienen casi todos los institutos. No, digo carreras en general, ¿eh? ¿Qué carreras tiene hoy la facultad? Ah, bien. Nombrar las principales. Ah, bien. En ingeniería, bueno, la más popular, y yo siguiendo la corriente, cuando no, ingeniería en computación, popular en cantidad de estudiantes, claro, ¿no? Claro. Que representa más o menos un 50%, capaz que un poquito más, de la matrícula. Está ingeniería eléctrica, ingeniería civil, la encargada de hacer los edificios y los puentes. Claro. Ingeniería, después vínculos con la Facultad de Química tiene dos, que son carreras como la Ingeniería Química y Ingeniería en Alimentos. También está en la ingeniería, el ingeniero agrimensor, que también. Y bueno, después hay otras propuestas nuevas que están vinculadas con los centros regionales universitarios del norte, particularmente, como puede ser la licenciatura en bioingeniería, si mal no recuerdo. Yeah. Y que la encargada de, por ejemplo, trabajar con prótesis y bueno, elaborar, ser claro, los que diseñan las nuevas, esas partes. Y entre otras, ¿no? Muchas claro, otras, pero te preguntaba eso pensando en toda la potencialidad que se podría dar a esos temas de extensión, de sí, que cada una de esas carreras podría colaborar en la sociedad. Y en el caso de humanidades, Andrés y Federico, vos te metés cuando quieras, Federico, que estás en línea. Sí, sí. Bien. Ese tema de la extensión, ¿les preocupa o qué práctica o qué realidad viven en ese sentido? Hablaba Fede. Hablaba Fede, dale. Que recién te incorporaste. No se pelen. En humanidades existen proyectos de extensión que se llevan a cabo. Uh-huh. Existe una revista, de hecho, que se llama Integralidad sobre Ruedas, y ahí publican los proyectos de extensión. Y yo creo, voy a decir dos cosas, que hacer extensiones incluso, o sea, es una de las tareas que les encomienda la universidad, ¿no? Que debe llevar adelante la universidad porque así está estipulado, uh-huh, entre, ¿no? Además de la investigación y de la educación, o la enseñanza, de impartir las clases. Y yo creo que de las tres tareas que está encomendada la universidad a cumplir, la extensión es la más difícil y la que lleva más tiempo, ¿no? Y además, lo otro que voy a decir es que se ha también creditizado. Eso les iba a preguntar, porque Agustín nombró créditos y capaz que los que no conocen, ¿sabes qué? ¿Les prestan plata? ¿Qué es eso? No. Se ha creditizado en el sentido de que uno sí o sí tiene que pasar por la extensión, uh-huh, para salvar su, o sea, para recibirse, ¿no? Ajá. Y bueno, eso podría tener un aspecto positivo, pero le quita a la extensión eso que es tan importante, que es la voluntad de, claro, de realmente claro, ir ahí por voluntad propia, ¿no? Claro. Entonces uno se ve está obligado como estudiante a hacer extensión y quizá lo hace simplemente para obtener los créditos que porque esos créditos son como puntos que vos tenés que reunir, ¿no? Para probar cosas, para pasar de año, algo así. Exactamente. Sí, como, sí. Con bueno, Mario Bros recolectando moneda. Claro. Exactamente. Y para eso, quiero decir otra cosa que también lo vincula al presupuesto, que es que para que haya extensión también tenemos que pelear por presupuesto, ¿no? Claro. O sea, en humanidades falta extensión. Faltan proyectos de extensión, los estudiantes pueden presentar proyectos de extensión, hay una financiación, ¿no? Pero quizá si luchamos por presupuesto, más proyectos de extensión puedan ser aprobados y puedan ser financiados y puedan ser llevados a cabo. Y no, y la importancia también de la extensión, como llevarla, que es llevar la universidad al medio en un doble sentido, ¿no? Porque no es que se lleve de forma caritativa, si se quiere, ¿no? O sea, la idea es que también el estudiante y la universidad saque provecho de esa ida al campo, si se quiere, y de esa extensión. O sea, de que el movimiento sea horizontal, si se quiere, y sea recíproco el beneficio. Claro. ¿De qué realidades? Ahora le pregunto a Andrés, pero vos también, si querés comentar algo, Federico. Partimos, pues estamos en distintos. En el caso de Agustín, forma parte de la lista del gremio. En el caso del Frente Estudiantil Antiimperialista de Humanidades, no están en ninguna de las propuestas, si entiendo bien, Andrés. ¿Por qué? No estamos en ninguna lista todavía. Una de las razones es por la cual nosotros formamos el Frente Estudiantil bastante cercano a la pandemia. Uh-huh. Y por el tema de la virtualidad nos ha sido muy difícil, como a todos los estudiantes en general, claro. No solo poder acercarnos a la universidad a estudiar, sino también al hecho de poder ir, por ejemplo, a la biblioteca a sacar un material que vos necesites o ir a Bedelía para hacer alguna consulta. Claro. Entonces, la militancia estudiantil se nos ha ido... No, nos ha estado siendo bastante dificultuosa. Sí. Entonces, esa es la principal razón por la cual nosotros, de cara a estas elecciones en particular... no estamos presentando ninguna lista. No. Pero tampoco apoyan ninguna de las propuestas que están planteadas, digamos. Como Frente Estudiantil Antiimperialista, no es una discusión que tengamos resuelta. Claro. Lo que hemos dejado a cada uno de los integrantes, la libertad de que puedan elegir en su respectiva facultad a qué lista de cada gremio, claro, votar en el caso de que quiera. Claro. Y Agustín, en el caso de ingeniería, ¿querías agregar algo, Fede, sobre esto, humanidades? Sí, yo quiero agregar algo sobre esto último, que es que, bueno, yo creo que personalmente hay que apoyar al centro de estudiantes, ¿no? Y bueno, ahí se presentan distintas agrupaciones, pero la cosa personalmente va por ahí, creo. ¿Hay opciones por fuera del centro de estudiantes en el caso de humanidades? Porque en otros lados sí lo hay. Exactamente. En humanidades hay también. En general, gente del Partido Nacional, por ejemplo, eso, la CGU, todo eso está por fuera, ¿no? En el caso de ingeniería, Agustín. Bueno, además del centro de estudiantes, también se presentan como dentro del centro de estudiantes el FP, que es el Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos. Y bueno, es una elección que va a estar reñida. En realidad, como quien dice, todos forman parte del centro de estudiantes, todos los integramos. Seas partidario de la lista única que tiene el centro de estudiantes, que es en la que estoy participando yo, o listas alternativas como puede ser la Susana Pintos. Pero bueno, la Susana Pinto ha tenido muchísima popularidad en ingeniería y en otras facultades. Pero esta elección va a estar un poco reñida, me parece. La que estás vos, la lista del gremio en sí, digamos, ¿qué números tiene? La lista es la 140, la 141 y la 142. Como dijimos que eran tres elecciones, claro, son tres listas. A cada uno de los ámbitos. Exacto, cada uno de los órganos. ¿Y qué, si tuvieras que, pues nos queda un minuto, pero resumir una impronta, una propuesta que esa lista se plantea? Me imagino que buscando dar un énfasis nuevo en esta otra etapa de los organismos de cogobierno, ¿por dónde viene? Viene por la palabra diversidad. Decir que acá hay diversidad política, pues no se trata de un lineazo ideológico, sino que al revés, cada uno aportar su propia línea y decidirla entre todos, como quien dice. Esa es la idea principal que tiene el Centro de Estudiantes en esta propuesta. Bien, bueno, nos queda la convocatoria entonces a que participen. Tienen que participar obligatoriamente. O sea, no es una invitación. No nos queda otra. Claro. Federico, ¿querés decir algo de cierre? Bueno, ¿no? Que hay que participar y hay que votar porque lo que se decide involucra al futuro de la universidad, así que invitar también a participar. Muy bien. Bueno, Federico Basalo desde San José, Agustín Martínez por la Facultad de Ingeniería, acá Andrés Madrazo por Humanidades, gracias a los tres por haber estado esta mañana, y después nos tienen que contar cómo, qué balance se hace, cómo anduvo la cosa en cada uno de los centros. Gracias a los tres. Muchas gracias a vos. Sin duda, gracias. Muchas gracias.